de las risas. Realmente es posible. La prueba es que ya nadie se atreve a reírse. Morir haciendo el payaso por alegrar el desierto. Seguir sonriendo aunque venga el fracaso. Morirse en secreto, tan aquel y anónimo. Despedirse incógnito, como muere un sinónimo. Al terminar la estrofa, no me oirán llorar. Morir no es tanta cosa para el que sabe amar. Yo quiero estar despierto, viendo lo que va, y que duerman los demás. Morir de una pena, morir de repente, hasta equivocadamente, pero no dormir. Viendo la guerra en pie que sufre Argentina por culpa del inglés. Morir un macho entero en los senos de una gorda, contra los huesos de una flaca bajo una falda rosa, temblando hecho cristal. Morirse derretido, morir a un cabal, morirse descosido. Termina su carrera cumpliendo 100 o más. Un viejo cascarrabia al salón se ve llegar, cargado por mujeres, pavoso y voraz, y cantando, ¡oh, qué será! Flacas y cuentos, sofocado bajo flores, convertido en monumento por el favor de una mujer, o salvando un chamaquito por las ballenas en peligro, o no pisar a un perrito. Morir de un cocotazo con un poco de estilo, bajo una tormenta de aplausos, cuando para el mecanismo. Termina su carrera 10 veces un abuelo, el viejo cascarrabia al salón llega de nuevo, cargado por sus nietos, chocho y majadero, cantando amor verdadero. Morir de una pena, morir de repente, equivocadamente, pero no dormido, no, no dormido. Caminar en peligro, bajarme hasta el final, aunque me digan tonto y que es chabacanal. Volver a sentir tu aliento, poder oír tu voz. Sería imposible irme sin decirte adiós. Llegaré donde estás, sea solo en mi pensar, y tu boca besaré en el momento final. Al terminar la estrofa, no me oirán llorar. Morir no es tanta cosa para el que sabe amar. Yo quiero estar despierto, viendo lo que va, y que duerman los demás. Morir preparado. bravo, pero no lo olvides.